García Márquez, el escritor García Márquez. Hay que hacerme saber bien que uno en la tierra donde nace es la que debe querer, y no hace como hizo él, que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació. Y no hace como caer la casa donde nació y está dejando que está ese viejo caserón a donde nació el autor de 100 años de soledad. Hoy tiene publicidad por su famosa novela, y ni así él ha sido capaz de hacer nada por su tierra. Ha sido capaz de hacer nada por su tierra. García Márquez ya ha regalado los premios y no ha sido capaz de acordarse de Aracataca, su pueblo, que en vez de darle un colegio que necesita su tierra, lo que hizo fue dar un premio que se ganó en Venezuela. En vez de darle un premio que se ganó en Venezuela, lo que hizo fue dar un premio que se ganó en Venezuela. Mejor lo sabido hacer, sin ser un hombre eminente, ha sido Kim Pambelé, con San Basilio de Palenque, que apenas se hizo influyente y empezó a ganar dinero. Habló con el presidente y le dio luz a su pueblo. Habló con el presidente y le dio luz a su pueblo. Habló con el presidente y le dio luz a su pueblo.